Bueno, ayer estuvimos en el show de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Un show casi que salió de la nada, casi muy espontáneamente, y con la excusa que también sirve como para festejar los 10 años de la banda. También, sí, en realidad, ¿no? Eso apareció después. Apareció después, claro. Ellos tenían ganas de tocar, sí. Venían juntándose, ellos, a ver, más allá que no toquen juntos, siguen juntándose a comer asados y demás. Sí. Un par de veces pintaron unas zapadas en la casa de Mariano, que había vuelto a armar su batería, la había tenido desarmado un tiempo. Tenían ganas de tocar y pusieron un mensajito en Twitter, creo que Maxi puso algo así como, uy, qué ganas de viajar al cosmos, una cosa así. Y justo, 2 horas antes, yo había estado hablando con la gente de la Sala Buenos Aires, que es lo que antes era el viejo correo, que está absolutamente renovado, sonido mucho nuevo. Mejor. Mucho mejor. Y me habían dicho, che, estamos por abrir de nuevo, fíjate si querés armar algo. Y ahí dije, 2 más 2, porque es un lugar grande, ellos necesitaban un lugar así. Un lugar entonces para, le escribí a Maxi y le dije, 500 che, personas. lo hacemos. Y lo hicimos. Yo les estuve dando una mano para que ellos solamente se tuvieran que ocupar de la parte musical, que es lo que nos lo que mejor les sale y lo que tienen que hacer. Y ahí se armó la fecha con Las Edades, que son también amigos de Maxi y nuestros, con Grupo Viesa. Y la verdad salió un fechón. Todas las expectativas que había antes se vieron plenamente cumplidas. Lo de Maxi y Mariano es algo fuera de serie. Sí, real. Creo que hay una química que... A ver, la química que entre ellos dos ya se sabe desde el primer minuto, ¿no? O sea, minuto uno ya todo el mundo... Ya podías ver esa química. Sí. Ellos mismos se dan cuenta. Lo cuentan en la muy linda nota que les hizo Julia González en el 9 Página 12, sí. Donde ella cuenta que... Le cuentan a ella que al principio buscaban un bajista, después dijeron, no, pero sí está buenísimo sin bajista. Los ensayos salen hermosos. Bueno, pero lo que yo noto ahora, que me pasó ayer... Viéndolos en un lugar colmado, ¿no? Sí. 500 personas había. Tanto que van a repetir el jueves que viene. Recomendamos mucho a la gente que no pudo ir ayer. O a los que quieren repetir, sí. Que lo vean el jueves que viene. Sobre todo porque es muy probable que no vuelvan a tocar hasta el año que viene. O así por ahí es. Les pinta. No se sabe. Es todo azaroso. Lo que yo noté, lo que noté ayer era, claro, tanto tiempo, pasado un año casi, sí. Que no tocaran. Y cada vez que tocan las canciones... Van ganando en el corazón de la gente. ¿En qué sentido? Las canciones son buenas de Camel, lo mismo. Sí. Si salen en un disco, son buenas o malas, o te gustan o no te gustan. Eso está bien. Eso es la canción. Sí. Pero después hay una especie de sedimento emocional que se va depositando sobre vos cuando te haces amigo de esa canción y te va acompañando durante diferentes momentos de tu vida. Entonces hay un momento donde esa canción no es solamente una buena canción o una mala canción, sino una canción que te importa. Sí. Y que te afecta y que te hace sentirte distinto. Y lo otro eso, que tiene... sumado sí. Por un montón de gente, se dio que ayer, un montón de gente cantando canciones que antes no las cantaban. Eso te iba a decir, que uno recuerda hace un año, 2 años, cuando tocaban más seguido, que la gente te cantaba Verano Fatal, claro. Te cantaba Avenida Corrientes, te cantaba, a lo mejor, no sé, Vestido de Verano del disco. Hoy en día la gente cantó desde que empezó el show hasta que terminó, coreó los solos de guitarra, cantó todo. Mucha gente también chica, ¿sí? En el sentido de que gente que a lo mejor ayer los estaba viendo por primera vez, ¿sí? Gente que no es de la camada de los que ya tenemos 30 y pico o 20 y largos que los vimos tocando en casa, en un rincón, en alguna casa de alguien. Sí. Y luego en Plasma y luego en el Zaguán. O lo que fuera, sino mucha gente que llegó a ellos a través de los discos y que recién los pudo ver en vivo por primera o segunda vez ahora. Fue hermoso. Y eso implica una proyección a futuro interesante. Ojalá. Para un proyecto que sabemos que no es no es un proyecto constante, que no tiene esa forma. Maxi está muy comprometido con los espíritus y con sus otras 20 cuestiones. Tiene un disco solista a punto de salir. Mariano también está empezando a tocar de nuevo con otra gente, cosa que no se hace mucho. Sí. Pero bueno, celebramos que esto, aunque sea esporádicamente, vuelva a brillar y no quede truncado, porque cada vez que tocan, aunque sea una vez por año, es uno de esos recitales que tenés que ir, que tenés que estar ahí. Sí. Yo me gustaría que haya más gente de la prensa viéndolos, que estaría bueno, para que por lo menos lo que ocurre se difunda más. Así es.